Ya ves que perdiste conmigo. Ya ves, el que ríe último es mejor. Qué mal, diste un paso en tu jugada. Qué mal, el destino te jugó. Ya ves que ya no te miro igual. Ya ves que no soy un perdedor. Y es más, hoy me vienes a buscar. Y es más, otra ocupa tu lugar. Ya no quiero estar contigo. Yo ya elegí mi camino. Perdíte en este tu juego que te salió. Ya ves que perdiste conmigo. Ya ves, el que ríe último es mejor. Qué mal, diste un paso en tu jugada. Qué mal, el destino te jugó. Ya ves que ya no te miro igual. Ya ves que no soy un perdedor. Ya no quiero.